porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una nueva edición de este programa donde las sagradas escrituras y la luz de la nueva revelación nos permite entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo en la prueba de la vida. Y las leyes sociales con las cuales tenemos que enfrentarnos, encontrarnos, resistirlas, transformarlas, es el ingrediente necesario para asimilar una sal, la sal de la vida, esa experiencia necesaria para poder avanzar, evolucionar, para poder comprender que estamos en esta morada planetaria por un pedido hecho al divino creador para que nos conceda esta oportunidad de transformar la sociedad, transformar y hacer que este mundo se acerque en lo más posible a la igualdad del reino de los cielos. Si en esta prueba de vida los esfuerzos y los trabajos de siglos no llegan a concretarse, es porque nos encontramos con un sistema de vida que hace uso de la fuerza y que se impone no para beneficiar a las mayorías de la humanidad, sino para mantener un sistema de vida equivocado, un sistema de vida que no da solución a los problemas desde hace miles de años, un sistema de vida que se encuentra en una crisis terminal. El periodo que vivimos es conocido en la revelación del juicio de Dios como la agonía del capitalismo. Esa es la etapa que marca el fin de los tiempos, el empobrecimiento del sistema de vida, provocando destrozos en toda la humanidad. Es común escuchar en muchos que vivimos una verdadera pesadilla, y así lo confirma la divina revelación. También las sagradas escrituras hablan de un periodo de pruebas conocido como el fin de los tiempos, también como el periodo de la abominación como nunca se ha visto. En ese tiempo estamos. Si miramos a nuestro alrededor, son las señales del apocalipsis materializadas. Y dentro de esta espiral de destrucción del sistema de vida, aparece por sorpresa también la divina revelación, la doctrina que salva a este mundo, la doctrina que anuncia la llegada del Hijo de Dios para juzgar a toda la humanidad, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. En esta edición empezamos con la información dada recientemente acerca de la reducción de la pobreza en 1.2% durante el año 2018. El extraño y desconocido ministro de Economía, el ministro neoliberal Carlos Oliva, habla y lo presenta como una proeza el haber, según ellos, reducido la pobreza monetaria. Dice la revelación del Cordero de Dios que en todo anuncio de abundancia, de éxitos, de triunfos del sistema capitalista y de los gobiernos capitalistas es pura ilusión, puro engaño, pura estafa. Y esto se comprueba inmediatamente. El extraño ministro neoliberal de Economía no dice que se ha reducido la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es una estafa que consiste en lo siguiente: establecen una línea de pobreza en 338 soles. Si las personas comienzan a llegar a obtener 339 soles, ya no están en la pobreza. Si obtienen 340 soles, ya dejaron de ser pobres. Si obtienen 350 soles, ya abandonaron ese indicador que es una vergüenza para estos gobiernos traidores. Si llega a 400 soles, ya no es pobre. Puede vivir ya no en condición de pobreza, ya dejó ese calvario, esas penurias. Si llega a los 500 soles, ya no es pobre tampoco. Esa es la estafa del indicador de la pobreza monetaria. Esto viene del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos, de Europa. Ellos imponen estos indicadores. Y estos gobiernos serviles a la bestia, como dice la doctrina del Cordero de Dios, reciben un juicio severísimo. En el libro Lo que vendrá, que son los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre, en su justicia divina, nos da a conocer el título 1471. Los que por servir a la bestia del mundo empobrecieron a su propio país no entrarán al reino de los cielos. La mayoría de ellos está en la ley de la maldición. Los mismos que sufrieron por causa de sus extrañas cegueras, los mismos pedirán al Hijo de Dios que los hambreadores de pueblos sean maldecidos y que sean quemados y consumidos en el fuego solar del Divino Padre Jehová, dictado por Escritura Profética al enviado Alfa y Omega. Vamos a escuchar esta información del canal de televisión de Perú, de la justificación del extraño y desconocido ministro neoliberal de Economía de Perú, hablar de esta gran proeza ocurrido en el año 2018 en Perú. Bien, y vamos con el anuncio que la pobreza en el país se redujo 1,2 puntos porcentuales en el 2018, siendo una de las cifras más significativas de los últimos años. Ahora el Ministerio de Economía alista medidas para disminuirlo al 18%. Principalmente en el ámbito rural, la pobreza se ha reducido en 2,3%. Alrededor de 313 mil peruanos salieron de la pobreza el año pasado. de 21,7% en 2017, la pobreza disminuyó a 20,5% en 2018, una cifra que el Ministerio de Economía estima continuar bajando en los próximos años. Lo cual significa que más o menos año a año debería bajarse en un punto porcentual la tasa de pobreza. La meta es reducirla a 18% en 2021. Es muy distinto bajar la pobreza de 60 a 59 que bajarla de 21 a 20. ¿No? Cuando estamos con tasas muy bajas de pobreza o relativamente bajas de pobreza, es cada vez más difícil poder bajarla. Para ello, el ministro de Economía, Carlos Oliva, sostiene que ya trabajan en un paquete de medidas que serán aplicadas a corto plazo. Y para eso nosotros hemos lanzado, pues, como ustedes saben, la política de competitividad, donde hay 9 objetivos y que se van a ver plasmados en un plan de competitividad en los próximos 2 meses. La reducción de la pobreza en 2018 se debió al crecimiento económico en 4%. El impulso fiscal y la recuperación de la inversión privada fueron factores importantes. Estos extraños cálculos de los neoliberales lo hacen tomando en cuenta cifras nada más. Por ejemplo, dicen, si se creció 4% en un año, la reducción de la pobreza varía entre un punto, dos puntos. El INEI hace unos cálculos y llegan ellos, solamente por cuestión de cálculo matemático, a deducir que 1,2% de reducción de la pobreza. Así, fácil. Solo con cálculos. Si se crece, si hay crecimiento del PBI, hay reducción de la pobreza. Para ellos tiene relación. Pero la realidad diaria que vivimos no es así. La realidad de sufrimiento, empobrecimiento, desatención de los servicios básicos como el agua, es el pan de cada día. Porque el sistema capitalista, en su forma neoliberal, consiste en hacer del gobierno un negociado, fabulosos negocios. Todo es negocio en el gobierno. Cuando el neoliberalismo se impone a sangre y fuego en el mundo, es para que los grupos de poder económico hagan negocios a costa del Estado, a costa de toda la población. Y la población observa, paralizada, distraída, confundida, cómo estos negociantes, comerciantes, estos mercaderes, llamados gobernantes, destrozan y empobrecen al país día tras día. Es lo que está ocurriendo con el servicio del agua potable. La cadena Telesur informa que Lima podría quedarse sin agua en los próximos 2 años. Escuchemos lo que habla un representante de SEDAPAL en relación con este problema que acecha a la población en Lima. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional está pronosticando un considerable crecimiento para la economía peruana en este 2019, inversión social en lo que respecta a servicios esenciales como agua potable en capital, en Lima, es mínima. Francisco Dumble, presidente de la empresa estatal de agua potable de Lima, ha informado que hay un gran riesgo de que la inmensa ciudad de Lima, habitada por 10 millones de personas, se quede sin agua durante los próximos 2 años. Y añade que la razón es el pobre manejo de los recursos destinados a la empresa. De su parte, Iván Lucic, presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento, expresó que el gobierno no ha invertido lo suficiente en mecanismos de retribución por servicios ambientales. En esa línea, la falta de inversión a la que está haciendo referencia Lucid es un fondo de aproximadamente 20 millones de dólares que hasta la fecha no se ha utilizado porque, según Lucid, el dinero está en un fideicomiso. En el libro Lo que vendrá del juicio intelectual de Dios para esta generación, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 972. Todos aquellos que mostraron indiferencia ante las injusticias de oficinas y servicios públicos no entrarán al reino de los cielos. Se nació para servirse unos a otros. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño gobierno neoliberal ha destinado 20 millones de dólares para este servicio del agua potable, pero está en fideicomiso. Sin embargo, ha destinado para este año 500 millones de dólares por consultores, por asesores, por favoritismo para tecnócratas que solamente están pensando en su beneficio personal. 500 millones de dólares son 1.700 millones de soles que este año este gobierno neoliberal, con su ministro neoliberal, han destinado para consultorías y que están siendo requeridos en este Congreso neoliberal para hacer la apariencia, la simulación, que den informes acerca de este escándalo, de este derroche de 500 millones de dólares en consultorías, frente a 20 millones para el agua potable. El sistema de vida capitalista está viendo que si no hay ganancias, si no se privatiza el agua, entonces no hay necesidad de atender a lo social. Esa es la gran diferencia que nos enseña la doctrina del Cordero de Dios entre lo que es el sistema capitalista y lo que es el sistema socialista y el sistema comunista. En el juicio de Dios, en el título 3576, dice el divino creador del universo: el Hijo de Dios proclamará al comunismo filosofía de caridad. Su propia esencia de dar a todos por igual la hace caridad colectiva. Es lo que debió haber hecho la bestia capitalista. La caridad de la bestia era caridad individualista e interesada, porque más pensaba en la ganancia material que en la ganancia social. Lo social fue para la bestia capitalista consecutivo a la ganancia. Lo social para el comunismo fue lo fundamental, dictado por el divino creador de todas las cosas, escrito por el enviado Alfa y Omega. El sistema capitalista, mientras no vea ganancia, no favorece lo social. El socialismo viene de la palabra social. Comunismo viene de la palabra común. Lo social, lo común. Lo social se acerca más a lo común. Lo social abarca a todos por igual. Ley común. Tanto en los servicios públicos como el agua potable, así como la salud de la población. Este gobierno neoliberal, que de rodillas puntualmente paga esa injusta, esa odiosa deuda externa, paga los intereses de la deuda puntualmente, 3.500 millones de dólares al año, 10 millones de dólares diarios por intereses de la deuda externa. Y sin embargo, la salud de la población postergada, olvidada, llevada al mínimo. La cadena Telesur informa acerca del nulo, el mínimo, el reducidísimo presupuesto del gobierno neoliberal para atender la salud mental de la población. Estamos frente a un descuido colosal, porque el sistema capitalista perturba la mente, enloquece a las criaturas, desequilibra espiritual, moral y físicamente a todos. Esta pesadilla, como lo anuncian las escrituras, está por terminar. Necesitamos despertar, informarnos, conocer el presupuesto, conocer los manejos de estos extraños y desconocidos funcionarios, autoridades neoliberales, y hacerles el pare. El gobierno no es negocio. No están ellos para ser negociado. Se supone, y así se proclaman, servidores. Pues la población tenemos que hacerles entrar en la línea correcta. Que se pongan en el plano de la igualdad, de lo social, fundamentalmente. Y así nosotros, los afectados por este sistema capitalista, encontraremos también la forma, cambiando nuestras costumbres, debilitar a este sistema y fortalecer lo social. Escuchemos el informe de la cadena Telesur acerca del casi nulo presupuesto para atender la salud mental de la población. En otras noticias, 2 de cada 10 peruanos padecen alguna patología psiquiátrica, según las autoridades de ese país. Pese a esto, el gobierno solo invierte una milésima parte del presupuesto público para atender la salud mental. El gobierno peruano invierte en salud mental alrededor de $5 por cada peruano al año, una cifra considerada entre las más bajas de la región. Más aún cuando, según el Ministerio de Salud, alrededor de 6 millones de ciudadanos, cada 22 minutos un peruano intenta quitarse la vida, según el Instituto Nacional de Salud Mental. Los problemas de depresión, ansiedad y fobias son las causas más comunes. Sin embargo, más del 70% de pacientes con este tipo de patologías no reciben tratamiento. La situación es caótica. Hacen cola acá 10, 15, 50, 100 pacientes desde las 4 de la mañana y ahí no tienen que estar rogando a trabajo social para que le exoneren del pago. Es toda una odisea, se pasan acá desde la madrugada hasta la tarde. Y esas son personas que trabajan. Entonces, la atención acá se da porque es un milagro. A decir del especialista Carlos Rivas, los últimos gobiernos han abandonado la política de salud mental, al extremo que en algunas regiones del interior del país no existen psiquiatras y los hospitales especializados se encuentran en condiciones precarias y desabastecidos. Un paquete de un antidepresivo en la calle estará, pues, de unas 30 pastillas, tendrá unos 200 soles. Y un paciente no la puede comprar. Los insumos de laboratorio acá faltan totalmente. Y si aún quiere que le diga más, ¿cómo un hospital especializado en Lima, Perú, puede tener containers para atención de servicios? ¿Han traído containers viejos al hospital? Perú cuenta desde el año 2015 con una ley que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, en 2019 el gobierno del presidente Vizcarra solo destinó para su aplicación una milésima del presupuesto nacional, haciendo de la ley letra muerta, según el congresista Hernando Ceballos. No tenemos, en primer lugar, un diseño de cómo enfrentar este problema en nuestro país y la voluntad política de resolverlo. Tenemos un médico psiquiatra cada 40.000 peruanos, cuando la OMS recomienda tener un psiquiatra cada 1.000. Entonces, no tenemos tampoco la suficiente cantidad de psicólogos. El gobierno peruano invierte en salud mental alrededor de $5 por cada peruano al año, una cifra considerada entre las más bajas de la región. Más aún cuando, según el Ministerio de Salud, alrededor de 6 millones de ciudadanos requieren atención especializada. Jaime Herrera, Telesur, Lima. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito acerca de cómo un sistema de vida desequilibra a las criaturas. Dice el divino creador de todas las cosas: la justicia individual considera que lo de adentro es igual a lo de afuera. La ilustración en las criaturas de paraísos unifica lo que no se ve con lo que se ve. La criatura humana, al desvirtuarse con un extraño sistema de vida desequilibrado, desvirtuó en su cualidad y calidad a su propio mundo. Siempre ocurre igual. Cuando las criaturas, en prueba de vida, se descuidan y dejan morir sensaciones pedidas a Dios. Esta es la causa por la cual los seres humanos no pudieron alcanzar un grado mayor de perfección, y al hacerlo, se quedaron sin entrada al reino de los cielos. Porque todo lo prometido a Dios solo fue cumplido a medias. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Todos los esfuerzos de la humanidad por equilibrar la materia y el espíritu se encuentran con un formidable obstáculo: un sistema de vida que no considera la parte interna de las criaturas, y por lo tanto el exterior no es perfeccionado en forma igualitaria. ¿Y qué se produce? Se produce un desequilibrio que afecta el medio ambiente. El ser humano, en este desequilibrio mental, emocional, físico, espiritual, moral, es un desequilibrio completo, afecta al medio ambiente. Por ejemplo, hemos conocido cómo este problema del recojo, el reciclado de la basura, es un problema planetario. Y en el Perú también se ha informado que es de gravedad. El canal de noticias Andina de Perú informa acerca de un proyecto materializado en la ciudad de Machu Picchu. Es reciclar los productos, los residuos orgánicos, para producir fertilizantes. Y este proyecto otorga a esta ciudad de Machu Picchu la calidad de ser una ciudad sostenible, una de las pioneras en el Perú. Escuchemos este informe de la cadena Andina de Televisión. Con la inauguración de esta planta de tratamiento de residuos orgánicos, el distrito de Machu Picchu se convirtió en la primera ciudad 100% sostenible del Perú y Latinoamérica. Esta planta permitirá procesar residuos orgánicos y generar biocarbón, un fertilizante natural que ayudará a intensificar la productividad agrícola del suelo en la zona. Esto haría de que la municipalidad distrital sea pionera en el tratamiento de los residuos orgánicos, y con este tratamiento lo que vamos a hacer es devolver a nuestros hermanos de las comunidades, a nuestra población, una materia transformada, un abono orgánico, un carbón vegetal que puede ser utilizado para actividades del agro, seguramente para la protección de especies forestales dentro de nuestros viveros y también para abastecer algunas necesidades de la agricultura. Nos permite en realidad hacer un buen manejo de los residuos orgánicos, de tal manera que lo veamos como un valor, que nos genera un producto para forestar, para arborizar. Con esta planta se cierra el círculo sostenible iniciado en el 2017, que la empresa privada junto a la municipalidad de Machu Picchu pusieron en marcha con la planta compactadora de residuos plásticos y la planta de transformación de aceite en biodiesel y glicerina. Ellos tienen bien en claro la premisa de que las marcas pueden ayudar al servicio de la conservación ambiental. Si en vez de basura todo eso lo comprimimos en el carbón, retenemos el carbono y hace que sea mucho menos dañina para el calentamiento global. Además de favorecer los suelos, estás protegiendo contra el calentamiento global. La planta, ubicada frente a las vías del tren, está constituida por tres máquinas encargadas de compactar, deshidratar y pirulizar. El picador o triturador básicamente lo que hace es estandarizar el tamaño de todas las partículas o material orgánico que salen de las casas. Entonces, luego de este proceso de estandarización, pasas a una siguiente máquina que es el secador. El secador es un secador rotativo que básicamente lo que hace es reducir la humedad, porque para iniciar un proceso de pirolizado tú necesitas que el material orgánico esté en 10-15% de humedad. Esto es el segundo paso para luego pasar a la fase principal, que es el pirolizado, que ya con el material seco tú puedes alimentar las tres canastas que contienen, y eso por la misma energía de la biomasa te hace un proceso de pirólisis. Y de acá consigues un 30% de biochar, que es el producto final que puedes usar como fertilizante. Los residuos, que pueden ser de jardines o forestales, provienen en su mayoría de las casas y representan más del 60% de los residuos totales generados en esa localidad. En resumen, básicamente en Machu Picchu se tiene 7 toneladas de material orgánico segregado por día. Tú tienes ese material en un 60-70% de humedad, que al momento de ser secado reduces a una mitad, que serían como 3 toneladas y media, y al ingresar al pirolizador deberías estar teniendo una tonelada diaria de biochar producido. Los pobladores del hermoso pueblo de Machu Picchu serán un ejemplo con su compromiso adquirido desde el 2017 en tener un nuevo comportamiento para el cuidado del medio ambiente de su comunidad. Un gran problema que encontró una gran solución. Dice la revelación del Cordero de Dios que muchas civilizaciones del mundo antiguo dejaron el mensaje de su procedencia de otros lugares de la galaxia en gigantescas geometrías como la línea de Nazca, en colosales construcciones como Sacsayhuaman, Machu Picchu, en pilares, obeliscos, columnas, tanto en el África, en el Asia, en América Central, en América del Sur, en todos los continentes hay restos, evidencias de civilizaciones antiguas que dejaron mensaje para las siguientes civilizaciones que han pasado por la tierra. En el caso de Perú, en la zona de Ica, en Ocucaje, acaban de descubrir los fósiles de una ballena de 4 patas, y los investigadores plantean la hipótesis que su origen es del Asia, de este cetáceo. En el rollo de las piedras de Ica, en la ciencia celeste, el divino creador revela acerca de estos pobladores de Ica y Nazca. El poder creador de los venidos del planeta amarillo tenía una equivalencia de 3 trillonésimas de línea solar, es decir, que eran sabios y creadores en un microcosmo. Esta civilización dejó un tercio de influencia en las actuales razas del Japón y China. De esto se deriva que tales razas sean consumados maestros en el tallado microscópico y la concentración mental silenciosa tan característica en estas razas orientales. Esta civilización no adoraba imágenes, como sucede hoy en día con las llamadas religiones. Cuando la criatura llega a profundizar y a entender a la materia, deja de adorarla como tal. Ellos habían pasado en otras existencias y en otros mundos esta forma primitiva de reconocer a un creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta parte del plano telepático nos habla de cómo esta civilización que vivió en esta zona que ahora se conoce como Ica, esta civilización dejó un tercio de influencia en las actuales razas del Japón y China. La hipótesis que lanzan estos arqueólogos, estos estudiosos que han descubierto este fósil de una ballena con 4 patas, podría estar al revés, tal como esa serie radiofónica que se refiere La Historia al Revés. Compartimos este informe también de la cadena andina de televisión sobre este descubrimiento sorprendente en Ocucaje, en Ica, al sur de Lima, en Perú. El hallazgo en el desierto de Ocucaje, ubicado en Ica, al sur de Perú, de una ballena de 4 patas, ha sorprendido a la comunidad científica internacional y local, pues estos cetáceos son originarios del sur de Asia. Resulta extraño imaginar cómo vinieron a parar al lugar hace 43 millones de años. Esta ballena tiene patas posteriores. Las ballenas actuales ya perdieron totalmente las patas. Las patas posteriores son completas, tienen fémur, tibia, astrágalo, calcáneo, las falanges muy largas, incluso tienen las puntas de las falanges más distales, también están preservadas, y ellas indican que este animal se podía parar en tierra. Entonces era un animal que vivía tanto en el agua como en tierra, y que utilizaba las patas para soportar su peso en tierra, y la cola, por ejemplo, que era una cola muy larga y que está un poco modificada, parecida a la de una nutria, por ejemplo, que utiliza la cola para nadar, esta cola también se utilizaba para nadar, igual que las patas. Entonces esos animales tenían ambas capacidades, ¿no? La capacidad de nadar de una manera muy efectiva en el mar, prueba de ello es que pudieron cruzar océanos, y la capacidad de caminar en tierra, porque sus patas todavía están suficientemente bien formadas, la pelvis y el sacro también están bastante formados, como los de un animal terrestre. Los expertos se extrañan, pues el fósil fue encontrado entero y muy lejos de su lugar de origen. A este lo he encontrado metido en un sedimento muy fino, un limo muy fino. Seguro vivía en tipos de lagunas muy, muy calmas, protegidas. Y cuando lo encontré solo unos dedos saliendo, estaban en forma articulada. O sea, yo sabía que esa es la clave para saber que estaba en tierra el animal. Y no me quise ir del lugar sin saber si estaba la cabeza. Y excavé. Y encontré las mandíbulas y me encontré un pedazo de la cabeza. Ya la cabeza denotaba que se había erosionado. Pero este animal lo excavé y realmente era bastante grande, ¿no? Y encontrarlo entero más extraño, porque en los países de origen generalmente se encuentran por pedacitos. Gracias a un solo hueso del fósil, el astrágalo, se puede comprobar que los cetáceos se originaron de artiodáctilos muy primitivos. Este hueso que indican que los cetáceos están emparentados con los artiodáctilos, es decir, con los hipopótamos y con los cerdos. Y eso es algo increíble, ¿no? Que fue sugerido por los datos moleculares, pero los fósiles comprueban que es cierto, que los cetáceos, delfines y ballenas, están emparentados con los hipopótamos y los cerdos. La forma de sus huesos permite también calcular qué edad tenía nuestro peregrino del Pacífico. En este animal, todos los huesos están totalmente soldados y lo que indica que es un animal adulto. Probablemente sea un adulto joven porque los dientes no están tan gastados. El fósil será tema de investigación. Se centrará en la biomecánica y anatomía funcional de la ballena. Participarán investigadores del Museo de Historia Natural, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Bélgica, Francia e Italia. La doctrina del Cordero de Dios nos revela acerca de nuestros hermanos, nuestros hijos, llamados animalitos. Desde el principio, desde el Génesis, el Divino Creador establece la igualdad de derechos para todas las criaturas, tanto de la materia como del espíritu. Esta ley universal, todos son iguales en derecho delante de Dios, significa una justicia eterna, porque todos nosotros estamos conociendo una parte pequeña, pequeñísima, de la infinita creación del Padre Eterno. El planeta Tierra, en su antigüedad, ha soportado a una cantidad inmensa de civilizaciones y una cantidad también sin límite de especies, de criaturas, de todas las formas, de todas las evoluciones. Y nosotros somos una de las infinitas criaturas, especies, formas, filosofías materializadas que estamos en esta morada planetaria. Y en relación con este tema de los llamados animalitos, hemos invitado al activista por los animales y los derechos de los animales, el hermano Josué. Hace unos días se publicó una entrevista en el periódico Nuevo Sol. En esta entrevista se informa del sistema de represión que tienen las extrañas autoridades municipales con su órgano de fuerza de choque, el Serenazgo, para impedir la libre difusión de volantes, de mensajes, de actos que permiten crear conciencia en la población. Hermano Josué, buen día. Muy buenos días, hermano Joel, gracias por la invitación en su programa El Tiempo que Resta. Ah, el miércoles pasado, el miércoles 10 de abril de 2019, en el periódico Nuevo Sol se publican dos páginas acerca de la denuncia que los activistas están haciendo para poder comunicar sus materiales de comunicación, como volantes, quizás algunos pequeños afiches y la presencia misma en las calles. Infórmanos, hermano José, ¿cómo es este sistema de bloqueo, de fuerza que utilizan los elementos de la Municipalidad de Lima para impedir que ustedes puedan ejercer este derecho de compartir información a la población? Bueno, en primer lugar, nosotros como activistas a favor de los derechos de nuestros hermanos los animales, lo venimos realizando desde el año 1988, o sea, hace 31 años, como estudiante de la ciencia celeste Alfa y Omega. Después, en el año 1997, fundamos el Frente Antitaurino con nuestro hermano Pedro Leo, que lamentablemente ya no está. Y desde el año 2014 se funda la Asociación Fuerza Ecosocial con personería jurídica. Bueno, nosotros hacemos diversas actividades a favor de los derechos de los animales y hacemos campañas contra las corridas de toros, los peleas de gallos, todo tipo de actos de crueldad a los animales. Y en toda esta época de historia a favor de los derechos de nuestros hermanos los animales, ninguna autoridad nos ha prohibido repartir volantes, porque es un derecho constitucional a la libertad de opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen. Nosotros hemos repartido volantes de los derechos de los animales, también de la ciencia celeste, y nadie nos ha prohibido. Pero nos sorprende sobremanera que en este año que se inicia con la actual gestión del alcalde Jorge Muñoz, cuando nosotros en el mes de enero con nuestro amigo Andrew Heim, que es un activista vegano suizo, empezamos a repartir volantes por el centro de Lima en nuestras bicicletas, porque soy parte de una asociación de ciclistas, venga el serenazgo, venga los efectivos de la Gerencia de Fiscalización y Control a decirnos que está prohibido. ¿Cuál es el circuito que ustedes recorrían? ¿La Plaza de Armas? Bueno, nosotros lo hacemos en la avenida Wilson, en la avenida Colmena con Abancay, lo hacemos en Girón Ica, lo hacemos en diversas calles del centro de Lima, ¿no? Ni siquiera en lo que ellos consideran patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, ellos en las partes que están ya fuera de ese círculo. Bueno, lo hacemos fuera de ese denominado zona rígida o centro histórico, según sus ordenanzas 060 o 062, pero también lo hacemos adentro, en la Plaza San Martín, ¿no? ¿Y están estacionados o van moviéndose? Nos ponemos en una esquina y estamos ahí repartiendo los volantes a favor de nuestros hermanos los animales. Entonces viene el serenazgo, viene los efectivos de fiscalización y control. ¿Vienen con motocicletas? ¿Vienen con...? Bueno, o se acercan personalmente. Vienen con... Mira, extrañamente vienen en bicicleta. Imagínate que ahora estamos promoviendo un vehículo que respeta el medio ambiente, que es la bicicleta, y vienen a pie y vienen en su bicicleta, y claro, también llaman a su serenazgo con su moto, ¿no? A decirnos que está prohibido repartir volantes. Porque nosotros en la Plaza San Martín, cuando difundimos la ciencia celeste, varias veces estos con sus motos vienen y tratan de hacernos que nos retiremos de las zonas públicas. Entonces tienen el mismo modo de usar la fuerza contra las personas que ejercen su derecho a opinar. Y bien, luego de estas presiones o hasta amenazas que se retiren, ¿ustedes han interpuesto alguna denuncia? Sí, mire, hermano, para que usted tenga conocimiento, nosotros a raíz de esa hostilización del serenazgo y fiscalización y control, como ellos dicen, ¿no? ¿Dónde está su permiso? Bueno, sabemos de que ninguna actividad que uno realiza haciendo expresión de los derechos de la opinión no puede ser ni censurado y no requiere autorización. Pero nosotros le mandamos una carta el 25 de enero dirigida al señor alcalde, donde le decimos a la gerencia de Prolima, porque según nos indicaron en esa gerencia iba a ir nuestra solicitud, le solicitamos autorización para poder desarrollar el reparto de volantes gratuitos, no comercial, promoviendo el veganismo y los derechos de los animales, así como el respeto a la libertad de expresión, opinión y derechos constitucionales. Entonces le hacemos un relato detallado de la jurisprudencia y estamos realizando y apoyando al ciclista internacional, ciudadano suizo Andrew Heim, que desarrolla estas actividades eventuales en las calles de Lima y distritos así como en las coordinaciones y gestiones de reportajes periodísticos por el veganismo, los animales y el medio ambiente. Y aquí decimos, hemos tomado conocimiento que efectivo del Serenazgo y así como de la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, vienen oponiéndose a estas actividades eventuales que realiza, desconociendo la normatividad constitucional y se viene mal aplicando la ordenanza 984 de diciembre del 2006 que contempla sanciones administrativas a los negocios, pero que esto viene siendo dirigido a los que vienen ejerciendo su libertad de expresión y opinión pacífica mediante volantes y la muestra de una imagen en una bicicleta, como también la prohibición de ubicación de una bicicleta en la calle con el argumento de interrupción del tránsito peatonal. Asimismo, hemos constatado que dicha ordenanza municipal no rige las 24 horas en diversas calles del centro de Lima, sobre todo con los comerciantes, lo que demuestra en la práctica que es discriminatorio, sobre todo con los que estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión a través de volantes o la imagen. ¿Y cuál es la respuesta que ellos les han dado? Bueno, ¿qué nos han dicho? Y aquí está su respuesta en una sola hoja. Nos responden el 4 de febrero. Nos dice, por ejemplo, me dirige usted en relación al documento de la referencia, solicitando realizar el reparto de volantes, carteles y pancarta en bicicleta, sin impedir el tránsito vehicular y peatonal, promoviendo el veganismo y los derechos de los animales, así como respeto a la libertad de expresión, opinión y derechos constitucionales. Además, comunica que apoyan al vegano y ciclista internacional que desarrolla estas actividades eventuales en las calles de Lima y distritos. Sobre el particular, debemos de manifestarle que el Centro Histórico de Lima se encuentra declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que se rige por normas específicas para la defensa y conservación del patrimonio. En tal sentido, conforme a lo señalado en el artículo 287 de la Ordenanza 062 del año 94, establece, no se permite efectuar propaganda lanzando folletos o papeles sueltos en los espacios públicos. Por consiguiente, en cumplimiento de las facultades asignadas a esta Ordenanza 812 y sus modificatorias y de uso de los espacios públicos en el centro de Lima, artículo 19 de la Ordenanza 062-94, la opinión de ProLima no es favorable. ¿Quién lo firma? Luis Martín Bogdanovich, que es el gerente de ProLima. Bien, entonces ya hay una negativa a esta solicitud de continuar la actividad que ustedes realizan para generar conciencia acerca de los derechos de los llamados animalitos y el veganismo como una acción de oponerse al consumismo, al maltrato y la explotación de los animalitos. Bien, frente a ello, ustedes, de acuerdo al informe de El Nuevo Sol del 10 de abril de 2019, van a denunciar penalmente a la extraña autoridad municipal por abuso de autoridad. Eso ya empezó, ya está en una carpeta en la municipalidad esta denuncia. Infórmanos sobre este asunto. Le cuento, hermano, antes de llegar a la denuncia penal, porque hemos tenido que pasar, como quien dice, agotando la vía administrativa, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de esta respuesta, le mandamos una segunda carta el 19 de febrero, donde le hacemos referencia de su carta y le decimos específicamente su ordenanza y le decimos claramente, para que usted vea, su citada ordenanza no prohíbe el entregar papeles directamente en la mano. Y eso es lo que hemos venido realizando públicamente al amparo de la Constitución. En tal sentido, le hacemos saber que nos reafirmamos en la defensa de nuestros derechos constitucionales y en los antecedentes de denuncias a ordenanzas municipales arbitrarias y discriminatorias que el Tribunal Constitucional sentenció como inaplicables porque vulneran derechos constitucionales de libre tránsito, reunión y libertad de expresión. Le citamos lo que dice específicamente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional considera inconstitucional el inciso F del artículo 132 de la Ordenanza Municipal 062, motivo por el cual, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las normas previsto en el artículo 138 de la Constitución, lo declara inaplicable y ordena a la emplazada o a las autoridades administrativas que resulten competentes abstenerse de aplicar el inciso F del artículo 132 de la Ordenanza Municipal 062 y el decreto de alcaldía 060-2003, pudiendo restringir a prohibir el derecho el ejercicio de derecho de reunión y opinión, y citamos la sentencia del 7 de diciembre del 2005. En tal sentido, esperamos que la Gerencia de Fiscalización y Control y el Serenazgo de la Municipalidad de Lima respeten nuestros derechos constitucionales sin censura ni impedimento algunos, si no nos veremos obligados a realizar nuestra denuncia penal correspondiente. Entonces, a raíz de esta segunda carta, ellos nos mandan una respuesta el 2 de abril, donde extrañamente nos manda la misma gerencia Prolima, donde ya no está la firma del gerente, ¿no?, que hemos citado, Luis Martín Bogdanovich. Simplemente nos hacen ver de que nos mandan un informe legal, dice acá, un informe legal. La asesora legal de Prolima se llama Nelly Marquina Oscategui, donde ya hemos leído todo este informe legal. Y les vuelven donde a negar, citen, sí, y nos vuelven a negar el derecho a la libre expresión, opinión, difusión del pensamiento. Y una cosa que quiero decirle, hermano: ninguna ordenanza está por encima de la Constitución. Ninguna ordenanza municipal puede estar por encima del Tribunal Constitucional. ¿Qué hicimos antes de esta respuesta? Porque ya más o menos entendíamos de qué esto se estaba negando. Habíamos mandado una carta a la Defensoría del Pueblo el 6 de febrero, donde le decíamos a la Defensoría, en salvaguarda de los derechos, solicito su seguimiento ante la Municipalidad de Lima, Gerencia Prolima, por cuanto presentamos una carta y su intervención por la vulneración de derechos constitucionales por parte de la Gerencia de Fiscalización y Control y Serenazgo de la Municipalidad de Lima, 6 de febrero de este año. Seguidamente mandamos una carta al congresista Edison Morales Ramírez, del 6 de febrero, donde le solicitamos lo mismo, y que fiscalice, ¿no?, a esta entidad, o sea, la municipalidad y su gerencia. En vista de que ya nos dieron, porque estos oficios son entregados el 6 de febrero y la respuesta la tenemos el 2 de abril, ya con nuestro asesor legal decidimos hacer la denuncia penal. Pero antes de llegar a la denuncia penal, queremos hacerle saber de que el 8 de marzo ya la Defensoría del Pueblo, en respaldo a nuestra solicitud, nos hace saber, por ejemplo, en cuanto a la denegatoria efectuada por Prolima, dice lo siguiente. Se habla de los volantes, difusión de volantes que solicita su asociación. No se realiza lanzando estos en vía pública, sino más bien entregando en mano a los transeúntes, supuesto que no está contemplado, no prohibido en la ordenanza 06294. Le da un plazo de 10 días. Y bueno, se habla de que ellos mismos hacen ver a la municipalidad que nosotros ni contravenimos su ordenanza de decir lanzamos folletos. O sea, aquí claramente dicen los de la municipalidad que nosotros lanzamos, tiramos los folletos. Claro. No, nosotros no lanzamos, entregamos directamente a la mano. Bien, José, estamos llegando al final de esta primera hora. Vamos a continuar con la parte de la denuncia, porque es importante saber cómo se defienden los derechos frente a las extrañas instituciones neoliberales, porque ellos están acostumbrados a usar la extraña ley, tergiversándola y usándola en contra de los propios derechos de los ciudadanos. Pero cuando hay esta reacción, como en el caso de ustedes como activistas y nosotros los medios de comunicación, para hacer extensiva esta ayuda, esta cooperación al activismo en los diversos campos, entonces ellos empiezan ya no a firmar, por ejemplo, en esa respuesta, empiezan a atemorizarse, porque así dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice: resiste al demonio y él huirá de ti. Bien, estamos en el final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.